vivo pensando, yo vivo pensando cómo quedará mi pobre Maye. Yo vivo pensando cómo quedará mi pobre Maye. Ella por su hijo pasa llorando y los comentarios por la calle. Ella por su hijo pasa llorando y los comentarios por la calle. Ya llegó Naferito, el que mueve los pitos. Ya llegó el paserito, el que toca bonito. Ya llegó el paserito, el que toca bonito. Me daba pesar cuando Sebastián se ponía a contarme. Me daba pesar cuando Sebastián se ponía a contarme. Yo voy a dejar de caminar para aliviar mi pobre Maye. Yo voy a dejar de caminar para aliviar mi pobre Maye. We'll be right back.